Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Es la emisión estelar con las noticias culturales que usted necesita saber. Hoy es jueves 3 de diciembre del año 2015. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 211. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La obra Generación Invisible se presentará los días 12 y 13 de diciembre en el Teatro Prometeo. Mañana continúa el festival Adultos Mayores Bailan en Pareja en el barrio Cinco Esquinas, en el centro sur de Quito. Mañana 4 de diciembre a las 19 horas se llevará a cabo el concierto titulado Nuestra Música en la Plaza del Teatro. Hoy a las 21 horas se presentará el cantautor ecuatoriano Sebastián García en el Patio de Comedias en Quito. Bajo la dirección musical de Larry Salgado, 14 músicos realizan el concierto Viva la Salsa en el Teatro México. En el ámbito internacional, el Ministerio de Cultura de Perú trabaja en la prevención en más de 100 monumentos arqueológicos. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La obra Generación Invisible de la Compañía de Teatro Guagua Pichincha se presentará los días 12 y 13 de diciembre en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. La pieza está compuesta por cuadros que tratan temas sensibles como el embarazo precoz, las drogas, las relaciones familiares, el régimen escolar vertical, inseguridad ante el mundo y el despertar sexual. La obra se escenificará el sábado 12 a las 20 horas y el domingo 13 a las 18 horas. Mañana a las 18 horas continúa el festival Adultos Mayores Bailan en Pareja en el barrio Cinco Esquinas, en el sur de Quito. Se interpretarán danzas tradicionales y populares del país. Mañana 5 de diciembre se realizará otra presentación en Ciudad Turística Mitad del Mundo a las 12 horas. Para finalizar el festival, que se desarrolla en escenarios de la capital y zonas circundantes, el 6 de diciembre tendrá su última presentación en el barrio Selva Alegre del cantón Rumiñahui a las 13:30. Mañana 4 de diciembre a las 19 horas se llevará a cabo el concierto titulado Nuestra Música en la Plaza del Teatro en Quito. Participarán la Royal Band, Azuquito Orquesta y la Banda Show 24 de Mayo. Este evento es organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre con el fin de festejar un año más de la Fundación de Quito y para difundir la música ecuatoriana desde todos sus ámbitos. El concierto titulado Rock Miaui 18 se presenta el 6 de diciembre a las 10 de la mañana en el Parque Arbolito de Quito. Participarán los grupos de rock pesado, Mortal Decisión, No Token, De Casualidades, Narcosis, Curare e Igor y Casa. Más detalles nos tiene Luis Alfredo Maldonado. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevó a cabo una jornada de conferencias acerca de la identidad cultural en el marco del evento Rock Miñahui, calificado por sus organizadores como un rito de resistencia. El encuentro tuvo lugar en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura y contó con la participación de varios exponentes invitados que expusieron acerca de la cultura andina. Al evento, donde se habló sobre identidad cultural, tradición, equidad de género y la connotación andina de las fiestas de Quito, asistieron alrededor de 100 personas. Sobre esta iniciativa nos habló Héctor Cisneros, uno de los organizadores. Este es un festival que en su concepto tiene tres eventos. El que empezamos ahora es la jornada académica. En la jornada académica hay una conferencia histórica de las mujeres en la resistencia indígena. En el segundo evento, que se llama la performance de la memoria, esto es un montaje de danza étnica, de danza butó. Y el tercer evento es el rito urbano de resistencia rock miñahui, donde presentamos 7 bandas de rock de lo mejor que hay acá, con 3 grupos de danza contemporánea, de danza étnica y de danza teatro, además de la música étnica. El rock miñahui concluirá este domingo con un concierto en el Parque El Arbolito, que reunirá desde las 10 de la mañana a lo mejor del rock capitalino. Allí se presentarán las bandas No Token, Mortal Decision, The Casualties, Narcosis, Curare, Vomitorium e Igor y Castro. Este fue un trabajo de Mario Pachacama para el noticiero Identidad. El lanzamiento del disco Mata Vilela del grupo Juanse se llevará a cabo el 10 de diciembre a las 20 horas en Asociación Humboldt en Quito. Este es el primer trabajo discográfico de la agrupación. Es un disco en el que los ritmos latinos se fusionan con el funk, el pop, el rock. El álbum es una adaptación musical fonográfica de la novela El Rincón de los Justos del escritor guayaquileño Jorge Velasco Mackenzie. Por este trabajo, la agrupación obtuvo el Premio Fondo de las Artes 2015 organizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El Ballet Nacional Ecuador presenta como un regalo de Navidad adelantado la obra Cascanueces en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más detalles nos tiene Luis Alfredo Maldonado. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la obra dancística El Cascanueces, una obra de fama internacional creada por el compositor ruso Ilich Tchaikovsky y que a vísperas de Navidad es ya una tradición. Las funciones se realizarán en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días 7, 8, 20 y 21 de diciembre con entrada gratuita. Los pases de acceso se pueden retirar en el Ballet Nacional del Ecuador en las calles José de Abascal y Cochapata o en el Ballet Metropolitano de Danza, ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde hace 7 años, Rubén Guarderas, director del Ballet Nacional del Ecuador, ha puesto en escena el Cascanueces, que este año tendrá a 36 bailarines sobre las tablas y además recorrerá varias provincias. Guardera señaló que es un deber de las instituciones culturales garantizar el acceso de la ciudadanía a las expresiones artísticas. Escuchemos lo que nos dijo. Es un derecho de la ciudadanía participar en actividades artísticas, es un deber de nosotros, al hablar de nosotros hablo del Ballet Nacional y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hacer actividades artísticas y hacer cultura para la ciudadanía. Vemos nosotros familias enteras que van al teatro, que asisten al teatro para ver estas presentaciones. Algunos de ellos van por primera vez al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y entonces ahí vemos cómo y por qué la Casa de la Cultura es siempre un organismo que está directamente involucrado con la ciudadanía, porque es la ciudadanía haciendo cultura en la Casa de la Cultura. María José Pérez, quien se encontraba retirando los pases para ver El Cascanueces, nos habló de sus expectativas sobre esta obra y destacó que se trate de un evento gratuito. Escuchémosla. Me parece algo sumamente importante para la sociedad, en especial para acceder a personas que no tenemos los suficientes recursos para acceder a ellos. Entonces es una buena iniciativa que Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, se vincule con otros para podernos brindar esas expectativas a la sociedad. Porque imagínate, hay personas que no conocemos sobre estos eventos. Entonces también es importante la difusión. De esta manera, amigos oyentes, queda hecha la invitación para que asistan a ver El Cascanueces en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de un espectáculo que es el abreboca de la temporada navideña. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. una feria artesanal se desarrollará del 12 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la Avenida San Francisco en Quito. Artesanos de varias zonas de Pichincha y el país expondrán productos y artículos artesanales pensados especialmente para la temporada de Navidad. También se realizarán presentaciones musicales y habrá una feria gastronómica. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Ahmed Correa Álvarez. Él es especialista en migraciones e investigador de Flaxo, quien presentó en este año el documento Del Caribe a la mitad del mundo, y es un conferencista sobre estos temas de migración. Qué gusto contar con tu presencia, Ahmed, para que nos comentes cómo se desarrolla el tema de la migración de los cubanos hacia nuestro país, hacia Ecuador, más o menos desde qué época empieza y por qué razones. En relación al caso específico de la migración cubana, yo creo que es importante, digamos, señalar que efectivamente población cubana en Ecuador había desde finales, si quieres, de la segunda mitad del siglo XX, pero sin duda alguna es después del 2008, con la entrada en vigor de la vigente constitución y de la instauración de la política migratoria ecuatoriana, sobre todo con la eliminación del visado como requisito de ingreso, que Ecuador se convierte en una plaza de destino migratorio para población cubana. O sea, eso te diría en principio. Creo que es importante también mencionar, porque muchas veces se limita la experiencia migratoria cubana a Estados Unidos, teniendo en cuenta la legislación y la política migratoria norteamericana y los requisitos completamente favorables para la población cubana en los Estados Unidos, como parte, si quieres, del diferendo político Cuba-Estados Unidos. Pero hay que señalar que en realidad población cubana se registra en más de 150 países a nivel mundial, digamos. Ya, más o menos, ¿hay datos específicos de cuánta gente ha salido de Cuba y se podría decir de cuánta gente ha entrado a Ecuador en específico? Sí, cómo no. O sea, como te imaginarás, este tipo de cifras siempre están atravesadas por subregistros con limitaciones de poder cuantificar a detalle números exactos, pero, por ejemplo, hay algunos trabajos específicamente hechos de una institución que trabaja temas migratorios en la Universidad de La Habana, que estima que cerca de entre 2-3 millones de personas han salido de Cuba, no ahora, por supuesto, desde hace bastante tiempo. O sea, pensemos, por ejemplo, sobre todo desde el periodo revolucionario hacia acá. O sea, es una cifra considerablemente alta si se piensa en términos de proporción en relación a la densidad demográfica del país. Y en el caso específico de la presencia migrante cubana en Ecuador, este es otro tema que es importante porque, a mi juicio, ha habido también una percepción completamente exagerada de la presencia de la población cubana en Ecuador. Los datos del censo del 2010 indican que en Ecuador habían cerca de 6.700 personas, o sea, estamos hablando de las personas censadas de nacionalidad cubana. Evidentemente, el censo, no solo para el caso específico de población cubana, pero el censo tiene importantes también limitaciones de población migrante en general o población refugiada que no fue registrada. Pero más allá de los problemas que pueda tener el censo, lo que es importante destacar es que las cifras reales de población cubana en el país son mucho más bajas de lo que usualmente se señala. A propósito, por ejemplo, de las últimas declaraciones que se hicieron por parte de Cancillería, específicamente con el canciller subrogante, entiendo que se manejó públicamente una cifra de alrededor de 40.000 personas. Cifra que realmente no conozco de dónde sale, porque cuando revisamos, por ejemplo, el anuario estadístico del INEC, que sale lógicamente anualmente, como bien indica su denominación, reconocía para el 2014 un total de algo más de 35.000 entradas de cubanos y salidas alrededor de 25.000. Esto nos estaría dando un saldo de más o menos 9.000 personas, un poquito más. O sea, de ninguna manera estamos hablando de cifras que muchas veces están asociadas con esta sensación de alarmismo, ¿no?, de llegada masiva de población migrante. Ahmed, ahora, ¿quiénes son los cubanos que salen de Cuba? ¿A Ecuador o al resto de Latinoamérica? Sí, yo, bueno, si tú me perdonas, antes de caer en este tema, que creo que es fundamental, solamente también, creo que para de alguna manera hacer una descripción general en términos demográficos, solo me gustaría agregar que, por ejemplo, población estadounidense y población española en Ecuador es mucho mayor que la presencia de población cubana. Uh-huh. Sin embargo, no oímos en los medios, no oímos en las opiniones que muchas veces encontramos a nivel general, reacciones para con la presencia de población estadounidense o población española. Y las cifras de los censos, más allá de que efectivamente un número importante tanto de población española y estadounidense pueden ser descendientes de migrantes ecuatorianos o retornados con estatus ya de estos países, pero hay un número importante de población española y población estadounidense en el país que no hace parte de este imaginario, ¿sí? Uh-huh. Esto es importante señalar. Sí, sí. Pero bueno, además de esto, y regresando a la pregunta que tú me hacías, de quién es la población cubana que viene al país, como tú imaginarás, es bien difícil intentar hacer un ejercicio de generalización, de descripción de una población migrante sin cometer el pecado de hacer abstracciones que lógicamente descuidan y no cuentan, digamos, situaciones muy específicas, ¿no? Creo que además esto es un poco lo que sucede también, si se quiere, en una buena parte de la representación mediática que ha habido de poblaciones migrantes como la población cubana, pero también sobre poblaciones como la colombiana, ajá, población peruana, población haitiana, por ejemplo. Yo te diría que en realidad, si intento decirte algo sobre la población cubana que viene al país, lógicamente es una población que es bien heterogénea, que efectivamente es población que es bastante joven, o sea, es población que está en edad laboral. Hombres, jóvenes, familias, profesionales, no profesionales, no sé, ¿cómo se describiría los datos, o clasificaría? Los datos de, por ejemplo, los datos estadísticos muestran que, entiendo que cerca de 4.000 de la cifra que te daba antes registrada por el INEC son hombres, y más de 2.000 personas, estaremos hablando de mujeres cubanas, ¿no? O sea, en realidad es una migración mayoritariamente masculina. En términos, por ejemplo, de calificación profesional, que es otro tema importante, si uno tiene en cuenta las condiciones de formación en Cuba, la gratuidad y el carácter obligatorio que tiene la educación hasta ciertos niveles educativos, es fácil reconocer que una buena parte de la población que viene al país es población que tiene niveles de calificación que pueden ubicarse entre el nivel, lo que se conoce como bachillerato, ¿no?, o educación preuniversitaria, y muchos también personas con niveles universitarios de calificación, ¿no? Población que, justo por las condiciones de inserción en el país, no necesariamente se insertan en las áreas de conocimiento previos que tienen, ¿sí? Ahora, Ahmed, a partir del 1 de diciembre, Ecuador impone visa a los cubanos que vayan a ingresar acá al Ecuador. ¿Cuáles serán las consecuencias que existirá? Y también, ¿a qué es lo que se debe? ¿A qué es lo que tú crees que se debe esto? Dices, la medida que se adoptó. La medida que se tomó aquí en el país. Bueno, yo creo que es evidente que la decisión responde a una petición, fundamentalmente por parte de las autoridades cubanas. Posiblemente, entiendo también que hubo en la cumbre de los países miembros del sistema caribeño y también de los otros cuatro países que participaron en El Salvador a propósito de la situación de los cubanos, del grupo de cubanos en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, entiendo que hubo una petición al gobierno ecuatoriano de establecer en este caso visa a la población cubana. Creo que ahí, por supuesto, el Estado cubano tuvo también un papel importante. Entiendo además que el canciller estuvo acá en Quito justamente negociando la posible solución que se podía dar por parte del gobierno ecuatoriano frente a esta situación. Yo creo que hay que entender, lógicamente, la relación diplomática estrecha que tiene Ecuador y Cuba, y que lamentablemente, hay que decirlo, la traducción a la protección de los derechos de la población migrante cubana en este caso, como consecuencia de esta misma dinámica, no es la mejor. O sea, hay que decirlo así, la manera todavía en la que se sigue concibiendo las migraciones desde Cuba, la inmigración cubana, sigue siendo, aún a pesar de la reforma migratoria que hubo, que entró en vigor en 2013, sigue siendo concebida como un elemento que está poniendo en discusión la legitimidad del proyecto político cubano y, por tanto, tiene que ser gestionada, limitada, por lo que implica políticamente para el país, ¿no? O sea, y lamentablemente, Creo que Ecuador, entiendo sobradamente, ¿no?, el contexto político de la región, pero me parece que esto suponga la limitación de los derechos de movilidad de población migrante, yo creo que es lamentable, ¿no? O sea, creo que es triste que suceda así, sobre todo porque la utilización de mecanismos de limitación de la migración como el establecimiento de visa no van a limitar los flujos migratorios. De hecho, lo que va a suceder es que esta es una población que va a ser expuesta a condiciones de mayor vulnerabilidad y de mayores riesgos dentro de intentando, digamos, buscar otras vías de llevar a cabo su proyecto migratorio. Ya vamos finalizando, Ahmed. A pesar de que existe una especie de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, al momento tienen unas políticas migratorias flexibles para los cubanos. ¿Cambiarán ellos también las políticas migratorias los americanos, Ahmed? Bueno, a propósito de lo ocurrido, ¿no?, entre Costa Rica y Nicaragua en la frontera con este grupo de más de 3.000 personas, el gobierno estadounidense ha dicho públicamente que no va a modificar la legislación migratoria cubana, pero, insisto, yo creo que a pesar de que hay que reconocer el contenido político, de claro instrumento político que tiene la ley de ajuste cubano, también hay que entender que esta norma ha generado condiciones favorables de llegada para la población de cubanos en Estados Unidos. Y lo que quiero resaltar acá es que cuando desaparezca la ley de ajuste cubano, si en algún momento sucede, no parece ser algo que vaya a pasar en un futuro inmediato, la dinámica migratoria en Cuba no va a desaparecer. Insisto, hay más cubanos en más de 150 países a nivel mundial. Entonces, yo creo que es importante también pensar en la migración como un derecho de la población que hace parte también de dinámicas globales, la manera en la que la geografía global distribuye, ¿no?, la geografía, la redundancia, la geografía del subdesarrollo a nivel global, y lógicamente las personas quieren vivir mejor, quieren buscar alternativas también en otros lugares. Yo diría esto, o sea, más allá de que efectivamente lo que se ha dicho a propósito de la lamentable situación del grupo de cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, se ha dicho públicamente que no se va a eliminar la ley de ajuste cubano. Queremos agradecer la presencia de Ahmed Correa Álvarez, él es especialista en migraciones. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Lima. El Ministerio de Cultura del Perú está trabajando en diversas obras de prevención en más de 100 monumentos arqueológicos de su costa con el fin de reducir los efectos que podría traer el fenómeno del Niño en el país. Esa cartera de Estado señaló que se ha colocado techados y protecciones contra el agua en estos sitios. También se indicó que se tomó muy en cuenta los monumentos que están cerca a cursos de quebradas o ríos, en donde se está construyendo muros y barreras que impidan los datos por deslizamientos o flujos de agua. Sobre las líneas de Nazca, el Ministerio indicó que se está limpiando el sistema de alcantarillas de la autopista Panamericana Norte para evitar que se formen grandes charcos que se podrían afectar a las famosas líneas. Lima. El guitarrista peruano Manuel Chaparado se convertirá en el primer artista reconocido por la Organización de Estados Americanos en una ceremonia a efectuarse el 7 de diciembre en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos. Esa organización señala que se premiará a Manuel Chaparado por difundir la cultura andina a lo largo de sus 45 años de trayectoria artística. Este cantautor, nacido en 1957, presenta una prolífica obra discográfica a lo largo de su carrera que comprende 10 discos como Guitarra Indígena, Madre Andina y su última producción Vida Yay Vida. Recientemente, el Congreso de la República del Perú distinguió a este artista por su trabajo a favor de la promoción del idioma quechua. París. La música de marimba, los cantos y los bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La organización con sede en París señaló que los hombres y mujeres de esas comunidades cantan relatos y poemas, acompañando sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo en diversos eventos de carácter ritual, religioso o festivo, para celebrar la vida, rendir culto a los santos o despedirse de los difuntos, lo que convierte estas tradiciones en relevantes para la humanidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Mañana a las 11:30 se inaugurará la exposición fotográfica de los alumnos del taller dictado por Gabriel Díaz en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Se exhibirán fotos de jóvenes y adultos que durante algunos fines de semana han recibido varias técnicas para desarrollar el arte de la fotografía. Los trabajos muestran los paisajes naturales y urbanos, las fiestas y la gente de la provincia de Tungurahua. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad, a la hora del café. Hoy a las 19 horas se presentará el grupo Ya Viraje en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. En el marco de las fiestas de Quito, la agrupación propone un recital en el que fusionan el karaoke y la serenata. El grupo interpretará música nacional bajo el pedido del público. También tocarán temas de su propia autoría, en las que se fusionan el folclore latinoamericano con los boleros y las baladas. Hoy a las 21 horas se presentará el cantautor ecuatoriano Sebastián García en el Patio de Comedias en Quito. El artista interpretará temas de pop latinoamericano, boleros, valses y música nacional. Con este recital, el cantante busca rendir homenaje a Quito en sus fiestas y a la música que año tras año ha ido marcando de alguna manera su carrera. Actualmente Sebastián García se encuentra grabando su tercera producción discográfica. Bajo la dirección musical de Larry Salgado se han reunido 14 grandes músicos que harán el concierto Viva la Salsa, todo un espectáculo de música tropical. Para este proyecto, el director formó un combo de 9 músicos, 2 trompetas, 2 trombones, timbales, congas, bongó, bajo, piano, 2 coristas, 4 cantantes y 2 parejas de baile. En este concierto se presentará un recorrido musical por los temas que hicieron historia en el mundo de la salsa clásica, interpretando canciones con Johnny Pacheco, Celia Cruz, Willy Colón, Larry Harlow, Héctor Lavoe, el Gran Combo, Rubén Blades, Oscar de León, Henry Fiol, Peter Conde Rodríguez, Ismael Miranda, entre otros intérpretes. El show se realizará hoy a partir de las 19:30 en el Teatro México. La entrada tiene un costo de $2. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión Luis Alfredo Maldonado en las notas periodísticas, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.